En el 2010, un grupo de madres decidió presentar un amparo para evitar que sus hijos e hijas recibieran educación religiosa en la escuela pública de Salta, porque lo habilita, por un lado, la Constitución, y por otro lado, la Ley Provincial de Educación introduce la materia de religión dentro de la currícula. Esto además está grabado porque no es solamente un panorama de las distintas religiones o alguna materia que enseñe de alguna manera historia de las religiones o diversidad religiosa, lo cual tampoco estaría bien, pero bueno, es más grave porque se enseña catequesis católica a los docentes, son los designan los obispados, a los niños y niñas se los obliga a rezar a la entrada al colegio, a la salida del colegio, se realiza bendición de los alimentos cuando reciben merienda, desayuno o almuerzo. Y esto es una clara vulneración de derechos, especialmente para los niños, las niñas y los adolescentes, que no quieren construir su identidad a partir de la convicción, de la creencia católica, o aquellos que, no, por un lado, pueden ser dentro de ese grupo, ¿no? Los niños y adolescentes no creyentes, o practicantes o hijos o de familias que practican otro culto.